Entonces, vamos a hacer una presentación de todo, de las premisas con las que vamos a trabajar, de las líneas de investigación que nos gustaría seguir, del método, del por qué, del para qué, lo vamos a dar todo. Entonces, va a ser un poco largo, yo os invito a sentaros, a coger la zanjita también, es una edición pirata que hemos hecho para empezar el seminario, unos flyers de la fiesta después, o sea, estar cómodos porque vamos a trabajar ya hoy, aunque hoy no sea entre todas, todo el rato, sino al final, pero vamos a empezar con bastante intensidad, ¿no? Hace por lo menos 3 ciclos económicos o 250.000 años, en la primera temporada de la crisis mundial, el diario El País sacó unos reportajes, una serie de reportajes, cuando aún no se sentía la sangre, pero ya se veía el peligro de la crisis, sacó unos reportajes sobre preparados, ni mileuristas y ninis. No sé si os acordáis. Yo creo que el último de esa serie se llamaba Maleta de Vuelta y era sobre los migrantes que tenían que regresar. Y ahora los reportajes estos de la tercera temporada se han vuelto más crudos, ¿no? Son sobre los desahucios, etc. Estos primeros reportajes del País, antes de que El País despidiera a 800 trabajadores o cerraran hospitales, etc., en ese contexto, narrativamente intentaban construir algo que creo que se define muy bien en otra serie, la que se titula The Wire, y en la quinta temporada retrata el mundo del periodismo. Y está este periodista un poco trepa que quiere ganar el Pulitzer y su jefe le pide que busque el aspecto dickensoniano, ¿no? O sea, que retrate esos detalles sórdidos de la pobreza, los detalles sórdidos de la pobreza, pero sin contexto, ¿no? Sin causas, solo las consecuencias, ¿no? Entonces le pide que vaya a retratar el frío que pasan los indigentes, pero no, por ejemplo, los recortes que han propiciado que no haya asilos para esos indigentes, ¿no? Le piden un poco de carnaza, ¿no? Drama humano, ¿no? Sin contexto. Este aspecto dickensoniano funciona muy bien en una serie de reportajes sobre homeless, pero no funciona tan bien aplicado a nihilistas, pensamos nosotras. Leyendo uno de estos textos, miles de textos que salieron, uno de estos reportajes, encontramos una escena que era muy dickensoniana, era una cena de Navidad, una cena de Nochevieja, en un piso compartido por jóvenes, ¿no?, a los que se intentaba retratar. Entonces están en la mesa, bueno, yo me los imaginaba en la mesa, y lo más, digamos, esperable sería que hubieran escrito que comían, ¿no?, si comían pollo o si comían tapers de su madre, cuánto costaba el piso, ¿no? Digo, detalles de la pobreza, ¿no? Pero no, la tristeza de sus reportajes en principio emanaba de otro lugar, que era cuando contaban, un momento dramático, digamos, del reportaje, es cuando contaban que a la mesa se sentaban dos arquitectos, un ingeniero, no me acuerdo, alguien que tenía un máster, alguien que tenía idiomas, y ninguno, y era aquí la tristeza, cobraba ni 1.000 euros. Hay un problema ahí de narrativo, ¿no?, para a lo Dickens, porque claro, del ratio cualificación-sueldo, en principio no hay ningún efecto de pobreza así a la vista, ¿no? Obviamente que haces la inferencia. Y había una imagen ideológica ahí fuerte también, que era intentar representar a una juventud solo por una de las clases sociales que la componen. Esa media que había ido a la universidad. Esto, una modulación. Esa era la primera, digamos, perversión narrativa de esos reportajes, ¿no? Intentar representarlo todo a partir de solo una parte. E ideológicamente, a partir de la meritocracia, ¿no? O sea, una clase media que se había esforzado por ser buena no se veía recompensada. La clase media buena es de las que más volátiles se vuelven en tiempos de crisis financiera, ¿no? Entonces, ahí perdía un poco de consistencia. Pero si pasamos a la parte de las imágenes... Sí, vale, ya estamos así un poco... Si nos fijamos en las imágenes de los reportajes, que digamos que las imágenes sería lo que más se parecería a una de las cosas que hace la poesía con el lenguaje. Vamos, por iremos centrándonos, ¿no? Pero queríamos empezar en un contexto. Si miramos las imágenes, encontramos un defecto fuerte de imagen, ¿no? Creemos nosotras. Un defecto que se parece al narrativo, pero a la imagen, ¿no? Y es que para concretar la verdad que se supone que dan las otras noticias, la verdad aséptica de que hay crisis, aquí lo que se buscaba era, decían, las estadísticas son inapelables, pero detrás de ellas hay nombres y apellidos, historias de desesperanza de jóvenes que... Se buscaban los nombres y apellidos, ¿no? Traerlos al frente, los nombres y apellidos, que pusieran nada menos que cara a la crisis, ¿no? Y la manera obvia de hacer esto en fotografía era traerlos al frente, ¿no? Primeros planos contra un fondo blanco neutro, ¿no? No hay nada detrás, ¿no? Primeros planos, los nombres y apellidos, ¿no? Como más verdaderos que el contexto, por ejemplo. Nosotros veíamos un defecto en estas fotografías, ¿no? Como que realmente tienen una fotogenia, o sea, el encuadre, el color, probablemente hubo maquillaje, ¿no? Si las comparáis con, por ejemplo, las que hizo New York Times sobre la pobreza en España, la crisis, que eran dickensonianas, ¿no? Blanco y negro, de espaldas, en cubos de basura. O sea, todo esto está... Veíamos que esta fotogenia era intercambiable con la de un anuncio de ropa, ¿no? Pero también con la de un reportaje del País sobre la beca Erasmus o el 15M. Nosotros pensamos que los sujetos que protagonizan estas fotos no son los que les falta o no rostro, ¿no? Sino que es el lenguaje visual que las coloque ahí el que hace que pierdan consistencia. Digamos que al ponerlos contra el blanco, los ha borrado. Han perdido un poco la rastreidad. Nosotros viéndolos, no sentimos que nos conozcan o desconozcan, que no seamos nosotras ellos. Y se supone que ese era el efecto de empatía que buscaban, ¿no? Y probablemente parte de esta generación sí que ha estado en una plaza un mes o ha ido de beca Erasmus. Ese no es el problema, ¿no? El problema es la inversión que se produce en la representación. La consistencia material, ¿no? Que pierden, la reducción de las caras, el borramiento, es también un efecto de la imagen ideológica, ¿no? Si hablábamos de la meritocracia por la cual no está bien que gente que haya estudiado cobre 1.000 euros, parecería que el efecto buscado aquí es que no está bien que la gente bella o guapa, con idiomas, no cobre ni 1.000 euros. Pero es un enunciado bastante flojo para representar lo que está pasando, ¿no? A esta cultura de enunciados que no nos ayudan a pensar nada muy serio ni a representarnos, es a la que Gambarota, uno de los poetas que vamos a leer en el seminario, llamó en un libro llamado Puntum, la cultura de tus caricaturas. Y creemos que es una gran definición para esta serie de reportajes. Gambarota escribió Puntum con 25 años, salió en el 95 el libro y fue un pequeño acontecimiento en Argentina, para la poesía argentina, porque ganó un premio y bueno, tuvo una polémica, una repercusión. Pero también porque el libro traía una serie de frases que habían sido borradas del espacio público, que además habían sido borradas con una serie de cuerpos que desaparecieron también del espacio público, ¿no? De los 70, unos por represión del Estado y otros por desencanto, depresión o borramiento sin mundo, ¿no? Ese libro Puntum interfería, digamos, al activar lo que no estaba, ¿no? Interfería así el espacio público, ¿no? Digamos que Puntum fue un libro que, ante un leitmotiv tan radical y antisistema como el que Rajoy vino a decir hace poco de la realidad nos ha impedido cumplir el programa, giraba a la frase y decía: son nuestros enunciados y enunciaciones los que programan y desprograman la realidad. Entonces, aunque el léxico de Puntum era, digamos, un léxico de la lengua de las luchas montoneras de los 70, no era eso lo que lo hacía político, ¿no? No era el tema de la política el que lo hacía político. Lo que lo hacía político era volver a situar en el lenguaje el campo de batalla. Habría la posibilidad de que lo político, incluso divergente o convergente con ese léxico de peronista, se viera, ¿no? El caso es que Martín Gambarota tiene dos versos en este libro que quizá podrían así servirnos como contrapartida con esta serie de reportajes y sobre los que atendió un crítico que se llama Damián Sechi y que decían que tal vez resumían, digamos, una situación de crisis que hubo en el pasado, que podría parecerse a esta, bueno, allí en Argentina en los 90. Prefiguraban, digamos, un crash o un crack y eran dos versos, claro, que esto es lo que suelen hacer los poetas, ¿no? Si consiguen, ¿no? De trabajar tanto en el lenguaje, si el lenguaje es lo que hace el mundo, si estás trabajando mucho, en principio puedes entrever, ¿no? Entrever cosas que pasan también. Los versos decían: enero, enero, la pendejada reseca y sin trabajo. Si os fijáis, empieza con un tiempo, una fecha, enero, enero, que investigando un poco resulta que es un mes que suele ser caliente en Argentina, ¿no? Que suelen pasar cosas. Bueno, aparte que es verano, es, pues, por ejemplo, la masacre de Cromañón pasó en enero, ¿no? Es un mes que allí se reconoce. Si os fijáis lo de repetir al principio la fecha, ¿no? Esta semana ha habido algo así como Remember, Remember, the 5th of November, algo así como que por mayo era por mayo, ¿no? Empezamos con la fecha. Y luego viene la pendejada reseca y sin trabajo, que se puede traducir por los muchachos sin dinero y sin trabajo. Nosotros hemos hecho unas versiones locales para ver cómo se podía traer al frente a estos muchachos, pero aquí, ¿no? En Madrid, en noviembre de 2012. Entonces hicimos así un pequeño juego que era, pues, enero, enero, los nimis tiesos sin trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero luego vimos, ah, bueno, pues un nombre colectivo, ¿no? Entonces, enero, enero, la nimiedad ociosa empobrecida. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad si no tienen trabajo son nimis, ¿no? Según este esquema de nombres del país, ¿no? Enero, enero, la nimiedad ociosa empobrecida, ¿no? Y por homofonía, la niñatería, por ejemplo, en vez de nimiedad, en paro y sin un pavo, ¿no? O la chavalada, un término más viejuno, ¿no? Sin plata y sin labor. O la peña seca y sin currele, o la vasca, que no estamos seguros de si es un término de los 90 o se lo inventó Telecinco en los 90, la vasca en paro y a dos velas. O, y este es uno muy de ahora, a ver si alguien capta las referencias cruzadas, la muchachada ociosa y ni un penique. O, si cambiamos la temporalidad, un mes caliente en Madrid puede ser mayo, ¿no? Mayo por mayo, Asamblea Juvenil de Posparados. Bueno, muchas versiones de la misma, el mismo par de versos, ¿no? A ver, ¿dónde está la hoja? El caso es que este pequeñito ejemplo sirve para que pensemos una cosa, ¿no? Que lo que permite en este caso localizar la localización dialectal que hacemos en el lenguaje mediante simplemente un cambio de léxico muy sencillo. Es la mínima operación, vaya, no es una cosa, no es un gran alarde, es un ejemplo muy al paso. Pero lo que permite es localizar geográfica y temporalmente a estos cuerpos empobrecidos en un lugar, ¿no? Es algo que nos ha permitido usar la lengua que ellos hablan. Ese uso que él hizo de la jerga juvenil en un momento dado, ¿no? Digamos que rescató, permitió ofrecer una experiencia de presente a los lectores. Esa es una de las hipótesis que vamos a trabajar aquí. O sea, trabajar las marcas del lenguaje, las marcas geográficas, territoriales, desterritoriales del lenguaje, es lo que nos va a permitir traer experiencias de presente, porque lo que se habla puede traernos a esos sujetos. Ahora veremos lo conflictivo de esto, obviamente no es así, claro. Directo. Porque además el cuerpo de una lengua, desde luego que no lo constituyen solo los léxicos, ¿no? De hecho, los huesos y los fluidos del cuerpo están en otras partes mucho más marcadas, ¿no? Como la morfología, la sintaxis. Vamos a comparar las fotos de los nimis. O sea, ya os dije que era como largo, vamos a hacer un proceso. Vamos a comparar las fotos de los nimis con el vídeo de... Hay muchos problemas técnicos, pero se puede solucionar. Si quieres ir presentando lo que a lo mejor veremos. Bueno, ¿habéis visto el blog? Es el vídeo de Prisa de Prisa. Pero no sé si lo visteis, el clip que pusimos en el llamamiento un poco, ¿no? Prisa de Prisa es una película de Carlos Saura de 1981. No sé si la habéis visto, digamos que es una película magnífica y es el primer objeto imaginario que queríamos usar en el seminario. Fondo neutro, blanco, que digamos había borrado los cuerpos, la materialidad y la rostralidad de los objetos representados en las fotos del país. Primero hemos opuesto los versos de Gambarota y ahora queríamos oponer esta película en la medida que el fondo, por ejemplo, no es nada neutro, ¿no? Si se ve, es muy exagerado, ¿no? El ejemplo, bueno, pero estamos aquí empezando. Es exagerado porque el fondo está marcado geográfica y temporalmente muy marcado, ¿no? Es el Cerro de los Ángeles, ¿no? Y empezaba, empezaba con este chico diciendo, ahí lo tenéis, el centro geográfico de España, ¿no? Sin decir Madrid, bueno, pero además no solo es ese cerro. Le digo, chaval, esta tarde no voy al colegio, no voy a ir a bajar. Los gigos no fuman al parque. Señoras, señores, ahí le tenéis, el Centro Geográfico de España. Ángela, ¿tú no sabes cómo me colocaron a mí la primera vez? Pues, tampoco voy a morir. Llega este y me dice, ¿tú sabes conducir? Digo, yo Fittipaldi. Con que nos metemos en un parking, no, había un cochazo americano, demasiado. Yo cojo lo neto, arranco, meto la primera, mira, eso se puso a andar, chaval. Nos metíamos una hostia contra las farolas, chaval. Coño, que alguna vez traído el hombre todavía. Si es que no veas, es loco este cómo ha salido del parque volando. Contra el muro. Joder, es el bruto, tío. Pues yo la primera vez que caí tenía 12 años. Iba al colegio, ¿no? Con un chaval. Y hacía una tarde demasiado, ¿no? Como para ir al colegio, ¿sabes? Me digo, chaval, esta tarde no voy a ir al colegio, no voy a ir a vacilar. Cogí uno, fuimos al parque, ¿no? Y había allí dos chavales con una bici muy guapa, ¿no? Con marchas, un espejito de basea, ¿no? Y pensé en pedirse, ¿verdad? Digo, es que se la voy a pedir, no me la voy a dejar, le voy a tener que pegar. Y pensé, bueno, Seba, no querías una bici, así como esta, pues mira, ahí la tiene. Cogí, me subí en la bici y me fui con ahí. No, no, pero cuenta la historia entera, anda, supermada. Mira, que vi con una, parezco con una calle, estaba vacilando con mi bici, ¿no? Y vi un tío de ropa, me vi una hostia, coño, me tiró al suelo. Y dije, en el suelo se quedaba patas conmigo. Y yo pensaba, pero bueno, este tío está loco, que está borracho, ¿o qué? Y empieza, cabrón, que le has robado la bici a mi hijo, que te llama tal. No me vayas al padre, ¿sí? Joder, menudo monstruo. ¿Qué cabrón? Yo la primera vez que fui a operar no me había más. Tenía un miedo demasiado. ¿Aquí me arrastra? Buah. Pero yo nada, yo estaba sudando. Llego allí, ¿no? Íbamos tres. Un chaval que llevaba una navaja de esa de Curro Jiménez. ¡Raca! Un hacha la llevaba yo, ¿no? Y la pistola llevaba a los amigos, ¿no? Subimos a la oficina. Problemas técnicos de Huracas. Bueno, entonces, el día que el esto exageradamente, el contexto está muy marcado por detrás, ¿no? Luego sigue la escena y llegan a ver unas esculturas que tienen la cara. Cara. Si lo comparamos con la comida. Y preguntan a unas señoras por qué, y las señoras responden porque los fusilaron en la guerra. Y ellos dicen, ¿qué guerra, no? Bueno, digamos que imprimen su pregunta sobre esas esculturas. Bueno, hay ahí un... Daría como para interpretar una serie de cosas que querríamos llegar a trabajar en enero, en una sesión, porque este clip nos lo propuso Germán Labrador, que va a estar aquí en enero. En la medida en que estos, por ejemplo, estos sujetos aquí representados podrían ser, en una genealogía euraca, Y según la hipótesis del historiador Pablo Sánchez León, podrían ser los indios peninsulares, en el sentido de que hay toda una cultura que desaparece con el franquismo y con el desarrollismo, cuando las masas rurales emigran a las ciudades y tienen que recomponerse sin memoria, ¿no? Sin memoria de lo que eran. O sea, que están aculturadas. Esto es porque nos hemos cruzado además unas conversaciones con gente intermediaria sobre hipótesis de coloniales, no sé dónde están. Y creíamos que esto podría entrar en... no sé dónde están las chicas de... bueno, luego, por si luego el debate, lo que sea. Esto podríamos llegar a cruzarlo, ¿no? Porque es difícil, igual que una posición sudaca, luego lo veremos, es posible construirla, ¿no? En un contexto de una posición euraca, es... tiene unos problemas de memoria muy fuertes, ¿no? Esto quizá en enero salga en esta parte del seminario, ¿no? Pero bueno, esa es la parte plástica, ¿no? Vemos que también hay una estetización, o sea, que hay un color de no documental en esta imagen también. No es que no estetiza como el país, vaya, pero es distinto el procedimiento. Pero nosotros nos queríamos fijar en otro de los cuerpos que aparece, otra de las materialidades que aparecen en estas imágenes y que las hacen más consistentes es la lengua, ¿no? Las sibilantes y las velares que ahí aparecen, tan hermosas, vaya, solo podrían haber sido emitidas en Madrid. No sé si en 1981, pero desde luego que solo en Madrid. Esto viene un poco a cuestionar parte del realismo de la novela y del cine en España, ¿no? Que no suele trabajar este aspecto. No suele elaborar nada de esta verbalidad, ¿no? No sé si ahora, pensando en otras películas, podéis pensar en otras películas realistas, novelas, y en buena parte de una cierta poesía de la segunda mitad del 20 en España, que tiene una pasión por el realismo, que eso es algo que querrá decir, ¿no? Pero a la hora de intentar producirlo, construirlo, no considera que las partes de lengua sean, no estén dadas, ¿no? O sea, considera que están dadas. Nosotros nos preguntamos si esa abstracción, es una de nuestras preguntas, ¿no? Esa abstracción de lo que se habla, no sé, pensad, pero con, como queráis, vaya, con cariño, en Los lunes al sol, o sea, si no es un cliché de lo que se habla, incluso el sistema de frases, no solamente el acento. Acento es de lo más marcado, es el cuerpo de verdad de la lengua y hay poca gente que se atreva a incluirlos, ¿no? Esto nos hacía pensar, también para la poesía, en que ese coloquialismo está un poco por cuestionar en la medida en que sigue borrándonos, porque no nos trae al frente, porque no nos esperamos el cambio ahí de pensamiento. Contra la pared blanca no se piensa, digamos. Que probablemente el modo de escritura más difícil hoy por hoy sea el realismo, en la medida en que... O sea, es el más difícil de practicar, el que requeriría un sobreesfuerzo, pensamos, sobreesfuerzo de construcción brutal, porque probablemente tal y como la frase de Rajoy venía a decir, la realidad es totalmente demasiado transparente hoy en día, ¿no? Es pornográfica, ¿no? Digamos que está todo lleno de reyes desnudos, no necesitamos mucho señalar a los reyes desnudos. Entonces teníamos aquí una cita que igual cambia, ¿no? Gira el punto para empezar a pensar la lengua, ¿no? Esto hemos hecho un pasaje del contexto a lo que nos interesa, ¿no? La lengua. El problema del lenguaje transparente es que intenta crear una imagen de lo ordinario cotidiano, un espectáculo de lo ordinario cotidiano, pero eso es exactamente lo contrario de lo que quiere conseguir. En vez de crear una experiencia de o en lo cotidiano o ordinario, ha creado una representación de ello. La transparencia, al tratar de fotografiar lo cotidiano al mismo tiempo, quita al lector del cuadro. Bien, pues para seguir hablando de la lengua, el lenguaje, que es uno de los... uno de los asuntos que nos van a preocupar mucho en este seminario, bueno, el asunto de este seminario, yo quería hablar de una lectura, porque bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas, estamos bombardeando un poco con ideas, con conceptos de los que van a salir, bueno, y de controversias, de los que van a salir hilos que se van a trabajar a lo largo del seminario, ¿no? Entonces, una de las lecturas importantes para nosotras, para pensar este seminario, es el libro Poesía, etcétera, puesta a punto de Jacques Rouveau. Y en este libro, este autor habla en un momento de la lengua muesli. Para él, la lengua muesli es la lengua del mundo libre. Y él lo pone realmente a un término francés que nosotros no tenemos, que es la lengua de madera o lengua de palo, que es la lengua rígida oficial de situaciones extremas de rigidez, ¿no? De falta de oficialismo total, ¿no? De los informes oficiales, de los escritores oficialmente publicados, de los textos sometidos como a una oficialidad extrema, es la lengua de palo, y hay un término en francés para esto. Y él habla de, bueno, y entonces la lengua que ahora no es lengua de palo sería lengua muesli, en el sentido de una lengua fluida, triturada, que permite la fluidez, la evacuación, la velocidad. Bueno, es la, para decirlo de una forma un poco bruta, pero que no, para que nos entendamos, es la lengua de la globalización y de la fluidez del capital. O así es más sofisticado, pero para que nos entendamos, y de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Que fluye, que es rápida y que tiene como objeto el flujo de la información, ¿no? Rápida. Y lo que nos interesa es que él dice que además esta lengua muesli tiene asociado un verso, un tipo de verso, que es el verso internacional libre. Bueno, que él dice V-I-L, es decir, BIL, el verso BIL, el verso internacional libre, del que, que él define, define la poesía muesli, ¿no?, hecha con este tipo de verso internacional libre. Dice, la poesía muesli es algo sin cortapisas oficiales, la poesía muesli carece de rima. La poesía muesli tiene su propio verso, es un verso oficioso, todo poeta lo adopta sin pensar siquiera en él. Se le reconoce por el mundo entero, en las páginas de las revistas todas de la aldea universal. Es la marca de fábrica de la poesía muesli, su nombre el BIL. BIL, igual verso internacional libre. El BIL salta de línea, pero con soltura, de manera educada, sin excesos. El BIL ocupa una amplia media de palabras, variable, pero repartida según la curva de Gauss en las publicaciones todas del mundo entero, etc. ¿No? Y él habla de esta poesía muesli, de esta poesía en verso libre internacional que detesta temas como una rima marcada, ¿no?, un verso marcado, y habla de una poesía que quiere competir con, por ejemplo, una novela, o encauzarse como una novela, que él, bueno, opina, es su opinión. La novela, sí que hay mucha novela que trabaja con la lengua muesli y que busca circular sin obstrucciones, con rapidez, con fluidez, y nos encontraríamos en una situación en que la poesía persigue ser la fluidez de la novela, la liquidez casi capitalista de la novela, y la novela ya está más allá queriendo ser una guía de viajes, por ejemplo, ¿no?, en tránsito. Y por lo tanto, él formula, de esto hablaremos con más solidez, estos son solo apuntes, la idea de que esa poesía muesli o la lengua muesli es enemiga de la poesía, ¿no?, para él. Y pero esta poesía muesli, que es un concepto que parece como fácil y también como una especie de marca, ¿con qué, o sea, qué caras tiene, ¿no?, esta lengua muesli? Se puede equiparar como arquetipo, quizá más claro, toma la cara del inglés, ¿no? Si hablamos de una lengua global, universal, reconocible, transparente, rápida, una lengua que permite ir rápido en los aeropuertos, por ejemplo, si en un aeropuerto sabemos inglés, tendremos la posibilidad de coger más rápidamente el avión que alguien que no sabe inglés, ¿no? Pero dentro de esta aseveración severa contra el inglés, también podemos encontrar, ¿no?, como respuestas o cuestionamientos más interesantes, como por ejemplo el que nos llegaba de parte de Kenneth Conswick en un libro sobre la hospitalidad, donde justo habla del inglés y dice, bueno, esta es una traducción que he hecho yo, que mis traducciones son muy eurakas, ¿no? De los usos un poco bastardos y limítrofes o fronterizos del inglés, dice la ubicuidad del inglés. Ahora que todo el mundo lo habla, nadie recuerda su uso. La barbarización colectiva del inglés es el logro más importante. Le hemos partido la espalda al inglés con el saber a medias, los acentos, los slang, las jergas, el turismo y el multitareísmo. Se le puede hacer decir cualquier cosa como en un habla de juguete o ficticio, fantasma, no sé, es dummy. No sé, el dummy, como un habla de juguete, se le puede hacer decir cualquier cosa. Lo interesante es eso, que él afirma que un logro muy importante, impresionante, es haber bastardizado colectivamente esta lengua, que por ser la lengua de muchísimos hablantes y de permitir compartir, también empieza a corromperse, ¿no? Es como lengua imperial, corruptible y muy interesante como en sus evoluciones. También discutíamos que, claro, quizás desde una posición que maneja estos registros y estas variedades de una lengua como el inglés, es muy bonito decir qué variedad, qué riqueza. Es fácil verlo como una alegría, la barbarización del inglés, pero quizás es algo complejo y a veces más en el lado de lo conflictivo, ¿no? Que el de la celebración fácil, ¿no? de la barbarización. Bueno, entonces el inglés como arquetipo, como una de las caras de la lengua muestre. Luego también otra de las caras podría ser la lengua nacional, que es una lengua que entra como en conflicto o aplasta directamente otras lenguas nacionales, pero sin Estado. Por ejemplo, con el caso del español, si pensamos en lenguas como el catalán, el vasco, el gallego. Pero no solamente la lengua muestre puede ser la lengua nacional, sino también la lengua marcada con una marca de clase social, con marcas que aplastan variedades dialectales de clase. Por ejemplo, con el cockney podría ser una marca lingüística que puede bloquear a una persona en un posicionamiento social y no permitir, ¿no?, su movimiento. Y vamos a ver en el curso casos en el seminario cursos casos muy interesantes, como un libro de Luz Pichel, del que os va a hablar un poco más María, que es un caso en el que se solapan las tensiones de lo geográfico y las tensiones de clase, ¿no? Porque está escrito en castrapo, que es un castellano que se habla en ámbitos rurales, y luego nos hablarás más. Y además, el extremo, quizá el extremo opuesto del inglés como arquetipo de la lengua global muesli, sería una lengua como el idiolecto, ¿no? La lengua de una sola persona frente a todos los territorios, ¿no? Es decir, una lengua que marca su radical diferencia con respecto a marcas de clase, de origen, de género. Y una lengua especialmente resistente, interesante y muy extrema, como digo, en su diversidad. Y en este sentido queríamos poner un ejemplo de idiolecto muy interesante en poesía, que es, se trata de un poeta canadiense, Jordan Scott, que es tartamudo, y él trabaja con la tartamudez en su poesía, ¿no? También es muy interesante cómo desmonta la fluidez del lenguaje, el ideal muesli, porque es algo que no está en nuestro propio cuerpo, ¿no? Estáis viendo cómo estoy yo tratando de sacar el lenguaje de mi propio cuerpo sin fluidez. El cuerpo es ya, más o menos no legitima la fluidez arquetípica, ¿no? Esa idea del lenguaje fluido de comunicaciones. Y él es interesante porque trabajó en su poesía de forma inversa a su aprendizaje, a su desterrar la tartamudez, ¿no? Claro, él se formó para dejar de ser estudia y se forma para dejar de ser tartamudo. Y en ese proceso de ultraconsciencia del lenguaje, empieza a tener un pensamiento sobre el propio lenguaje y a utilizarlo, a hacerlo un motor de su pensamiento, de su ejecución y su escritura poética. Y es muy interesante, leí algo sobre él que me parece interesante, que un recurso muy de la poesía estándar, como la repetición al principio de mayo, bueno, no mayo, mayo, pero invierno, invierno, pues en el para un tartamudo no es solo una apoyatura retórica, ¿no? sino es algo que se deriva de su propio cuerpo, ¿no? Invierno, ¿no? Invierno repetido. Entonces vamos a ver si es posible, pero si no tenéis que localizar este ejemplo que es realmente muy, muy interesante, ¿no? Para ver. Tables from around the world about how to cure your child of stuttering. And this one is about putting a cicada or they're called chicharas or cicadas in your child's mouth. And for those of you that don't know, they're sort of largish, grotesque looking insects that have a very wonderful high-pitched buzz to them. And you put this insect in your child's mouth until it buzzes, and then your child spits it out again. Table. Some whoop and flounder, hiccup the sandbag of each letter, ravenous for breaths, wind tunnel, billow. So all fondle the tables that promise. Dribble of spit, trapezes, seize geometry, phlegms from knuckles, hum, consonant, gobstop, corpse in clock. I know its textile from the typography of your lips, your scrunching munch, your blistex baboon. How pezzes snorkel until belly flops against H's amoeba rhythm. How squat and quaddle, eyes bugles of gorilla orchestra and cleats and pickaxes up from lungs. And how, in shame, H teeter-totters back into the warm of... Bueno, es un fragmento. Es curiosa la imagen de la chica que sale en la televisión, ¿no? Mirando en el recital, pero suele utilizar imágenes del público, ¿no? De las caras del público reaccionando a su propia adicción, ¿no? Suele hacer montajes de vídeos de sus recitales viendo la cara del público, ¿no? Cómo reaccionan ante la dificultad de su adicción. Y él además escribe... justo tomando las palabras que más dificultan su recitado, ¿no? O sea, trabaja un poco a la contra, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero trabaja un poco con los lenguajes de resistencia para él. Bueno, esto era un ejemplo de idioleto, ¿no? Como de lengua de un individuo contra todas las lenguas, contra todos los territorios. Y también, bueno, esto podría conectarse como con la idea de que la literatura menor no se hace con lenguas menores, ¿no? La literatura menor son usos de una minoría dentro de una lengua mayor, ¿no? Pensaremos sobre ello. Y justamente es esto lo que nos interesa, los usos que cuestionan las lenguas estándares, la normalización, lo nacional, lo muestri, o sobre todo la naturalidad y la neutralidad del lenguaje. Ese es uno de los grandes pilares de nuestro seminario, ¿no? Cuestionar el uso, o sea, parece muy evidente, pero no lo es difícil, ¿no? Pensarlo, el uso natural y neutral del lenguaje. Y de hecho, los usos poéticos que cuestionan esta naturalidad, esta neutralidad, son realmente lo que nosotras vamos a llamar poesía contemporánea, y que puede conectarse con, tanto, bueno, con prácticas de vanguardia de los años 10, pero también muchas otras, ¿no? No es solo la ruptura en la línea formal, que es muy interesante de la vanguardia, pero muchas otras, muchos otros procedimientos y muchas otras realidades, ¿no?, en contra de esa neutralidad y esa claridad, ¿no? Y de hecho existe, ¿no?, y un poco el seminario es pensar en eso, en esas realidades poéticas, lingüísticas, y hacer, bueno, pensar en su visibilidad, porque aunque existen, la poesía solidificada en su propia idea de poesía ha dejado fuera, ¿no?, en muchos sentidos. O sea, son grandes afirmaciones que serían muy rebatibles, pero en las que hemos pensado bastante para llegar a decirlas aquí, ¿no? Pero las planteamos como para discutirlas con mucho más detalle y mucho más aplomo en siguientes ocasiones. Ahora, entonces, por retomar, ¿no?, frente a una lengua muesli que modela un poco los medios, aunque los medios ya se están desfasando de sí mismos, o sea, ya van más allá del muesli, se hacen puré, y frente a las normas territoriales que reducen la heterogeneidad de los sujetos y de sus y dialectos, la experiencia lingüística de cualquier hablante se revela todos los días, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. A nada que os paréis a pensar, y quienes quieran seguir en este seminario tienen que hacerlo porque va a ser el primer ejercicio propuesto. Desde que te despiertas por la mañana estás totalmente inmerso en una cantidad de textos y lenguas e idiomas inmensa. Yo este verano, por ejemplo, fui a recitar a Galicia y decidí buscar unas cintas de cassette de mi bisabuela que la había grabado cuando vivía, y me di cuenta que cómo usaba la palabra camisa era como yo lo había usado en el libro que había escrito, pero para mí era inconsciente, ¿no? Tenía esa lengua en la memoria. Camisa era metonimia de ropa y significaba camisa elegante, significaba ser elegante, camisa, tres camisas significaba tener algo, ¿no? Una camisa rota significaba no tener cuidado. Yo lo había usado inconscientemente y me di cuenta que mi memoria de mi lengua, y no es necesariamente, como veis, gallego, que mi bisabuela era gallega, sino es su castellano, ¿no?, el que yo tenía afectado dentro, ¿no? Vale. Me levanto y entonces voy a internet y ahí hay una cantidad de masas de texto, que esto también es una idea que trajo Kenneth Goldsmith cuando vino en marzo, o sea, la cantidad de texto a la que estamos sometidos en internet, plurilingüe, tendiendo hacia el inglés, pero haciendo usos ya muy bastardos del inglés, ¿no? Desde un flyer, todos los que nosotros hacemos cada momento, ¿no? Bajo a la calle, y en mi calle, que es un barrio cualquiera de Madrid, escucho a alguien que vende ajo y me dice, ajo extraordinario colorado, traigo a uno lo que dan a cuatro. A mí me parece una sorpresa. Si tú piensas en traigo a uno lo que dan a cuatro, a mí me parece que podría estar en un poema conceptual, si no fuera porque estaba en la calle. A lo mejor eso también está a la vez. O sea, probada a usar traigo a uno lo que dan a cuatro, en general, sin ajo extraordinario colorado. Ajo colorado extraordinario. Pongo un podcast de internet o enchufo la radio si no hay internet y escucho algo como, no sé, el guincho, no sé. Yo no sé si alguien se ha fijado en sus letras, a mí me parece que esas letras, su gramática es en inglés, pero luego las palabras son como en canario o castellano, no sé si alguien se ha fijado. ¿Qué más ejemplos poner, ¿no? El problema es que esto no sale, ¿no?, en la poesía, ¿no? Bueno, me doy cuenta de que lo ordinario tiene algo extraordinario todo el rato, como el ajo. Algo que no se acaba de atrapar. Y luego me doy cuenta, pensando en las canciones pop, y pensando, por ejemplo, no sé, en una situación distinta donde el canto se usa de otra manera, como el vídeo ese que no hemos podido poner al principio, el del rap de Los Sin Papeles, pensando en la prosodia, cómo la manejaban, perfecta, servía para lo que tenía que servir, servía para recordárnoslo y también para como que tomáramos, que nos tomara el cuerpo y nos hiciéramos fuertes, ¿no? De alguna manera puede, y esto es a lo que vamos a llamar los commons líricos, como una de las propuestas de investigación del seminario, puede que el papel que cumplía la lírica lo cumplan a la perfección o óptimamente ya otras formas que hay gente que llama de cultura popular, ya eso está bastante borrado, y estén empezando a no cumplirlo muy óptimamente los poemas de tipo romántico, ¿no? Es decir, si consideramos la lírica en términos geológicos, digamos, no de lo último, no del siglo XIX, sino desde el siglo IV, desde el siglo III, la lírica popular, luego la lírica de cancioneros, si pensamos como aquella que se basa un poco en el yo y en la música, el yo que ha variado mucho según si era más o menos propietario, según si era más o menos anónimo, etcétera, según si era un juego, un yo y la amada, etc. Y la música que puede estar cifrada en el verso o en repeticiones según el tipo de prosodia. Eso probablemente lo cumplen ya muy bien otras formas de lenguaje que son musicales, ¿no? Y no solo canciones, ¿no? A eso es a lo que nos gustaría llamar commons líricos y tratar de preguntarnos si podíamos archivarlos, porque nos retan mucho más que la supuesta poesía lírica que no acaba de enunciar a nadie, ¿no? O sea, es un sujeto muy privado, muy sensible, pero que se queda ahí, ¿no? Bueno, esta es una de las propuestas. En cualquier caso, lo que buscaríamos es una poesía que se reta con todas estas existencias lingüísticas y líricas que ya hay en el mundo, ¿no? O sea, que va a la calle, vamos, pero no a la calle porque tiene que decirle algo a los de la calle, sino porque es uno de sus sitios, ¿no? Y entonces está en tensión con eso. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. ¿Cuál es el problema? Y, claro, esto es un problema que quizá aquí, si no todo el mundo es de la poesía, no lo siente como problema. Claro, que es guay porque vives en otro mundo y entonces no te parece un problema. Pero si, por ejemplo, el problema es que nada de esto emerge en poesía normalmente, en poesía en España, poesía peninsular, es un poquito reducida, ¿no?, su idioma. No es tampoco su culpa, o sea, no hay que pensar como en términos de culpa cristiana, ¿no? Hay que pensar en términos de investigación y transformación. Pero si, por ejemplo, coges la lista de premios Adonais desde 1943 hasta el 2011 y empiezas a leer los títulos, y lo vamos a hacer de forma anónima porque no se trata, porque hay libros muy buenos de estos, creo. Edad del hombre, arcángel de mi noche, el vuelo de la carne, alegría, dominio del llanto, contemplación del tiempo, los años, vida del poeta, defensa del hombre, dama de soledad. Hombres salen, no sé, 50%. Umbral de armonía, la soledad y el encuentro, la vida conquistada bajo la luz del día por tercera vez, la tristeza desde esta orilla. Dejad crecer este silencio. Silencio sale muchísimas veces. A modo de esperanza, bien, me he saltado Don de la ebriedad, porque Don de la ebriedad, sí, aparte que es un libro. Áspero mundo, humana voz, contemplación y aventura, cercanía de la gracia, estamos en los 50. Historia de un tiempo futuro, interior con figuras, conciencia, tiempo amarillo, extraña juventud, junto a mi silencio, el arbusto, a la sombra del mar, las piedras. Sagrada materia, la frontera, códice liberado, materia del olvido, tierra de nadie. 1968. Los pobres, preludios de una noche total. Ese es conocido. A flor de pie, y tiramos para mí propia burla, el ojo único del unicornio, ceremonia de la inocencia en vez del existir. Los 90. El único umbral, efecto invernadero. ¿Efecto invernadero? Parece que trae algo de localización, ¿no? Tampoco es... O sea, son libros que se pueden discutir de otra manera, ¿no? Los 2000. Oscuro pez de fondo, la hora del crepúsculo. He heredado la noche, venenos de la rosa, la osamenta. Y en 2011 aparece uno, que es... Bueno, Hombre en la niebla. No sé si os habéis fijado que hemos empezado con Edad del hombre. Hombre en la niebla y Climax Road, de Vanessa Pérez Sauquillo. No es, esto no lo digo, no he leído ese libro, por ejemplo, no lo digo para saltar un libro y otro, pero cualquiera diría, leyendo esta lista, que no hemos hablado durante 50 años, que no ha habido cambio lingüístico, que no ha habido, no sé, como juego, ¿no? O sea, hay algo ahí que se representa como un poco estancado, vaya. Esa es una de las cosas que nos queríamos preguntar. Sí. de experiencias lingüísticas en presente, o la poca variación. No... Sí, lo que ha preguntado Mercedes es, ha sido si, ¿no? Para que la gente lo escuche, su pregunta es si, bueno, si es destacable porque de repente está en inglés y es wow, está en inglés o qué mal está en inglés, ¿no? Y no es debatible, no sé, María, pero quizá no es debatible en ese punto, sino como algo que salta muchísimo en la lista, ¿no? Y de repente es por comentar lingüísticamente, o sea, muy burdamente, es esto está en inglés o y es la única variación así como fuerte y distintiva de toda la lista en ese punto. O sea, que luego la valoración de si es tremendo, increíble, ¿no? Pero es algo que se sale, o sea, lingüísticamente, sí. Wrong, tal wrong, decir wrong en inglés es como decir absoluto silencio de la soledad del mar o algo así en castellano, es el mismo lugar común, o sea, no. Es re que te interesante, ¿no? No, que es, parece distinto, está en inglés, dice otra vez el silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son como las, esas paradojas intestinas que son lo interesante, ¿no? De esta cuestión. Bien. Digamos que el camino que queríamos hacer es el de tener una experiencia muy rica en la ciudad, o sea, a partir de un cierto placer que se vive con las palabras y asomarse a los textos y que no salga, no emerja gran cosa, ¿no? Seguimos el camino y pensamos, nos ponemos en otro momento que ya hemos anunciado antes, que es Argentina, Buenos Aires, 1992 en este caso. El fanzine que tenéis, la edición pirata, la tarjita, aparece publicado en una revista. Ha sido impreso varias veces. Estamos ahí orgullosos de ser la Lenta Editora, es la primera editorial que imprime en España. La Zanjita. Cuando aparece La Zanjita, en el 92 causa también otra vez un pequeño destello. Hablamos de estos destellos, así un poco los ponemos. ¿Para qué? No parecen relevantes. Pues a nosotros nos parece interesante que de repente salgan libros que la gente lee y se sorprenda. Que la gente hable de un libro de poesía, ¿no? Parece, eso no suele pasar, o no ha pasado aquí, ¿no? A nosotros nos parecía que, por ejemplo, probablemente pudo haber pasado, a ver qué os parece, en un poco el mundo literario, el mundo de la poesía de los 90 en Galicia, por ejemplo, que aparecieron muchísimas poetas, que además eran mujeres, que hacían crítica, que sacaban libros, que se leían, que se discutían, que había revistas, que había... O sea, nos parece a lo mejor equiparable, ¿no? Estaría muy bien que en enero en las sesiones estas sobre poesía gallega, gallego, tal, pudieran alguien contarnos algo más de esto, pero esto de que un libro sea relevante para una comunidad nos parece fascinante, ¿no? De hecho, intentaríamos que Urraca consiguiera como un seminario de recibir algún libro, ¿no? Es decir, esto nos cuenta algo a nosotros. Bueno, en el 92 aparece La Zanjita y ese es un destello como puntum en el 95 o 96, ¿no? Esta historia está contada por sus protagonistas, no es que yo me la he contado. Si os fijáis, tiene una marca de Toria, ¿no? Que es como que le faltan las eses, ¿no? El primer poema dice, mete la mano, saca los huesos de pollo de la zanja, mete la mano, te cortaste los dedos por sacar la mitad de los 100 pesos de la tierra y sus tendones se vieron hermosos bajo el sol. Que si os fijáis, tiene una regla y su, digamos, abolición, ¿no? Primero saca las eses y en principio estaría usando un dialecto de la villa, de un barrio lumpen, para hablar de una moneda que se ha caído en la zanja y que hay que sacar, y que no se saca entera, ¿no? Se saca a la mitad, ¿no? Y se pierde un dedo por sacar la moneda, ¿no? Es como, de nuevo, una representación de crisis bastante, bastante precisa, ¿no? Pero como, bueno, como comentan en uno de los artículos que tenéis en el programa sobre este libro, hay una mezcla ahí de lo literario y lo no literario, codificado. No porque no pueda serlo, lo literario puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero, y es justo primero sacar las eses y luego ponerlas, ¿no? Dice este mismo crítico que se fija en eso, ¿veis? Lo más ordinario, lo más extraordinario, que justo lo que hace, lo va a decir Cerrar, Desiderio, es enrarecer el habla, ¿no? no es imitar una ola, esto va a ser algo como a lo que nos enfrentemos en el seminario preguntándonos todo el rato. No se trata de imitar a nadie, no se trata de representar a nadie, sí, pero eso siempre es una construcción. Cuando la elaboras tienes que establecer tus premisas sobre qué vas a hacer sobre eso, ¿no? Y dice, los protagonistas de La Zanjita hablan de un modo tan singular, tan rara pero auténticamente, que el lector les otorga de inmediato el beneficio de la existencia. Entonces, respecto a esa transparencia que veíamos que generaban las representaciones blandas sobre enunciados blandos también a críticos, de pronto una construcción enrarecida, digamos, no imitativa, nos interesaba esta frase, ¿no? El beneficio de la existencia. Poder darle la materialidad esa de los cuerpos, ¿no? A los que están representados. Bueno, todo este procedimiento de usar las hablas, no solo las hablas Lumpen, aunque claro, estas suelen ser bastante atractivas en la medida en que son muy diferentes del estándar, ¿no? Generaron un montón de libros, ¿no? Algunos de esos son los que vamos a leer en las primeras sesiones del seminario, están en el programa, ¿no? Los de Cucurto, etc. Pero no queríamos solo, porque siempre en estas cosas hay un riesgo de importación, de autocolonización, así de... Queríamos buscar ejemplos locales de esto, ¿no? De este procedimiento. Que aquí es un poco más raro. Más raro ahora, ¿no? En otros momentos de la tradición literaria en español, ¿no? Como la Celestina, la Lozana andaluza, precisamente se basaron en traer el aula a Lumpen, ¿no? Y encontramos dos textos que creemos que son fascinantes y que queremos compartir en este seminario, ¿no? Y vamos a tener la suerte de hacerlo. Uno es Los poemas del bloqueo de Luis Melgarejo. No sé si lo conoces porque ya tiene tiempo ese libro. Es un libro que se escribió después que él gana el Hiperión con un libro bastante distinto, el libro del Cepo. Y lo escribió, digamos, en andaluz. Pero no solo, o sea, también está en Góngora, en una sintaxis quebrada. Y vamos a leerlo, ¿no? Como caso singular. Y el otro, que vamos a tener la suerte de que se presente aquí, es el libro de Luis Pichel que ha comentado antes Patricia, que se presentará el 23 de enero o el 23, como que lo edita Diminutos Salvamentos, que también están aquí. Y van a presentar el libro aquí en el seminario. O sea, va a haber un recital un día y otro día la sesión de trabajo que lleva Germán Labrador. Ese libro es un libro escrito en castrapo, que es el castellano del mundo rural en Galicia. Es un libro fascinante en muchos sentidos, que intentaremos de verdad trabajar y pensar fuertemente, intentaremos recibir con sus conflictos, porque el castrapo mantiene gramáticas del gallego, pero tiene palabras de contacto, ¿no? Palabras de intentar acercarse al otro en castellano. Y precisamente como no hay norma que lo regule, permite una variación infinita. Porque una vez que tienes las reglas de morfología, puedes variar los verbos un poquito, ¿no? Y esos afectos del poquito, de lo que vas variando para acercarte al otro, ¿no? Ese pidgin es el que ha usado Luis Pichel para escribir un libro que realmente es único, creemos. Y se va a presentar aquí en enero. Esas sesiones, que ya lo voy contando, si alguien no sigue el seminario pero quiere venir al recital, obviamente está más que invitado, porque ese... Bueno, pues va a ser una sesión muy especial, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. A ver. ¿Estáis tranquilos? O sea, pues... A ver, porque ahora viene rizar el rizo, ¿no? Un poco. Vamos a jugárnosla ahí con otro caso distinto. Precisamente por una cosa que además sale en el libro de Luz Pichel, ¿no? Las alianzas de los de abajo, ¿no? Como tiene un poema que sale todos los trocitos de áperos de labranza que ya nadie recuerda el nombre, ¿no? Y están el caldero, la caldera, el rastrillo de pau, rastrillo de... Que además hay una mezcla de género, ¿no? También lo que acaba en A y lo que acaba en O, más o menos está todo en el mismo plano. Todos son cosas sin valor en la misma mesa, bueno, así. Y resulta que si te fijas todos los objetos y sujetos del libro no valen nada en lo social, pero justo hacen alianzas entre ellos para hablar, ¿no? Para contactar. Y buscando estas alianzas, pensando en si una posición eureka nos podría dar algún tipo de alianza, de pronto, bueno, pues, bueno, yo estaba leyendo un libro a la vez que preparábamos este seminario, un libro que me parece un libro increíble y no entiendo la mitad. se llama, es un libro de Fred Moten, que es un poeta norteamericano, se llama Hugson Tavern. Él es un poeta que nació en Filadelfia, que es profesor en Carolina del Norte, ya es mayor, es negro y ya, es profesor en la Universidad de Estudios Afroamericanos, ¿no? El nombre del libro es el nombre que tenía una taberna que había en el Lower East Side de Manhattan en 1700, donde iban blancos y negros. Y era un problema para las autoridades, pero era un sitio de estos de mezcla, ¿no? El libro tiene, yo creo que el inglés más difícil que he leído en mi vida, es diabólico, de verdad, o sea, es denso, es intraducible, ¿no? Y creo que es como una suite porque consigue, digamos que Moten consigue escribir todo lo que podría escribir desde todas las culturas que maneja, que son muchas, desde todas las lenguas que maneja, solo en el inglés. Entonces él empieza un poema que se llama La locura, Madness of the Act. La locura como ausencia de obra, que es esta cosa de Foucault, ¿no? Este término, este concepto de Foucault. Entonces empieza hablando de la locura, la ausencia de obra, y es muy denso. Pero dice cosas como, yo destilé my thing, ¿no? Como mi cosa, ¿no? Mi movida, yo destilé mi cosa, ¿eh? En una lengua que se llama proper, eso no sale ahí, es anterior del poema. Proper es el inglés bien hablado, este que Luz Pichel en su libro llama buena lengua, ¿no? Así que tampoco, no es una palabra castrofe, es una palabra que se inventó Luz Pichel. Buena lengua, el proper, y dice, es una lengua, es un dialecto de un dialecto. Y dice, my English was too good, ¿no? Mi inglés era demasiado bueno, ¿sabes? Entonces yo ahí empecé a fijar, digo, joder, yo creo que está imitando un poco el chuleo del rap, ¿no? O sea, de el reto mayor. Pero entonces el libro, el poema, que parecía que iba a ser muy culto, porque empezaba con tal, pasa a enumerar, el tipo se fija en una onda de la voz, o sea, fijaos, ¿no? Mi movida, luego, mi voz. Y en la voz aparece Rodney King, que es este negro que apalearon en Filadelfia, empezaron los disturbios. Entonces resulta que todos los tipos que van a aparecer en el texto son bateadores de béisbol, cantantes de soul, dos de Filadelfia, jugadores de... sí, de béisbol, ya lo he dicho. Porque un poco él se salió de su sitio, ¿no? Y va a ser un negro solo, y de repente es un profesor de universidad manejando otro lenguaje, ¿no? Y entonces el final, que es este, quizás un poco hardcore traerlo aquí así, pero si os fijáis, Billy Paul era un cantante de soul también, tal, y dice, acaba, o sea, se enfada, ¿no? Dice, simple motherfucker, aren't you nothing, no te voy a enseñar una mierda, ¿no? O sea, esa mierda, de un poco por eso el título de esta sesión, intentamos chulear un poco, retar, nosotros que no tenemos mucha estructura de chuleo, pero lo hemos intentado, y dice, pero esconde palabras de tu ausencia, hijo puta, allí donde no las puedes ver. Write a sound check you can't read. Escribe un cheque de sonido que no puedas leer, ¿no? Habla para esconder lo que no puedes comprar. Deja al astronauta que se pose en el suelo, ¿no? Stongas es como una pelea que te gusta ver desde fuera, ¿no? Una pelea pendenciero, ¿no? Y luego dice, the madness of the worker. Fijaros, de la locura de la obra a la locura del trabajador, ¿no? De los que han trabajado el lenguaje, también había cantantes de jazz, eso no os lo conté. Y solo tienen eso, ¿no? Es que el poema es muy denso, podría hacer un seminario solo de este poema. Pero digamos que el poema es... los que estaban off speech, los que estaban fuera del discurso, ¿no? Y que tenían small jobs, que tenían trabajos pequeños, se acaba, bueno, así. Bueno, el libro sigue y tú diréis, uy, qué fácil, ¿no?, imitar al rap, ¿no? No creo que sea nada fácil imitar al rap sin rimar, por ejemplo. O sea, imitar la posición del rap, pero no el fraseo del rap, ¿no? No es, es todo lo contrario al rap, diríamos. Después hace una cosa que es, dice Fred Moten, él se llama Fred Moten, es Motete, ¿no? O sea, una de las formas que para conocer hoy en día es, pues tienes que ser muy culto, ¿no? O sea, el motete es, no sé, una forma coral de la media polifónica, etc. Y acaba, bueno, pues él en una jam, que vamos a ver, porque es apoteósica, una jam de jazz, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo imitaríais una jam de jazz sin decir, estaba tocando el saxofón, etc., ¿no? ¿Cómo lo hace con el lenguaje? Y hacer esta maravilla, que es variando palabras que tienen M, ay, a ver si lo veis, y lo oímos, ¿no? Para ver esa... There is blackness, and this one's called Here It Is. I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? The R, the A, to the K, I am. I am, am M, I'm M, in him, I'm am. Yes, ma'am, I'm back, I back, I'm hip, my man. I am that what I am, that one, that's me. I am that I am my own special creation. Tell him that I am. Tell him that I am sent you to say I am. Tell him that I have not, but I am, and as I am, I yam, I jam, goddammit. Damn, dagnabbit, hey bobcat, dadgummit, dadacious, dadbobbit, dadblasted, sandblasted, gold, and them there here eyes, Sam Hills. Sam Wise, Sam Ganja, Sam I am not Sam, I don't eat ham, I do not eat no ham, I do not play no rock and roll. Radio won't even play my jams. Peanut butter, but no jam. A piece of bread together, damn. Goddamn, you God, make your own goddamn sandwich. Just like bread and jam for Francis. Just like my little honey pot, my rain cloud, I made up a little home. I hope you like jamming too. Peanut butter makes you jam. No jam makes you jam slow. Watch me slow jam. Watch me deepen. Susanna, watch me jam Club Alabama. I just resigned with Fire Lord of Rotterdam. My daybreak half-shell buzz is just a new industrial glam, so watch my hands. My leg is jammed. The plan is closed. The eye beam closed. Kick out the jams. I be. I am. Hamtramck, Mississippi, goddamn. The Rhine gold bling like Will I Am in the shook up hills with a bib cap and some hopping John. John, are you my man? I am Imam. I am the bomb. I am Iman, I am an extra pretty man. I'm not a ham, I'm ham with essence. Bam. Si os fijáis, hay trozos de canción de Nina Simone, ¿no? De Bob Marley. Bueno, hay mucho código ahí, ¿no? Que habría que abrir, ¿no? Pero vamos, digamos que quien está ahí lo ve, ¿no? Lo entiende. Quien está dentro de eso de un cheque que no puedas comprar o algo que tengas delante y no puedes oír, ese tipo de escritura, ¿no? Para los que están en el rollo, ¿no? Digamos. Bueno, traíamos este caso tan difícil y además que también tan ajeno, ¿no? Que tampoco es lo que vamos a trabajar aquí, pero un poco para dar una versión de lo que consideramos puede ser un poeta y todo hoy en día, ¿no? Gente que cree que ya no es el tiempo de poetas, pero probablemente un poeta es el que lenguajea todo, el que es capaz de manejar todas las tecnologías verbales, ¿no? las alfabéticas, las que no son alfabéticas, las proyectadas, las impresas, las del rap, las líricas, las épicas. O sea, es un trabajador, ¿no? The madness of the worker, que decía, este es un trabajador. Esa es la hipótesis sobre el poeta que queremos tener aquí, si no, no nos juntaríamos a trabajar y a pensar sobre el lenguaje. Esa es como nuestra apuesta, ¿no? Alguien como Fred Motter, que es capaz de escribirlo todo, que no tiene que representar a nadie además, pero puede ser otros, ¿no? Un poco. Y vamos a pasar al 4. Pues, si es... Hoy vamos a hablar bastante, esto no es la tónica general ni mucho menos, es la excepción absoluta, parece que estamos, ¿no?, acaparando todo el discurso, pero queríamos presentar bastantes ideas, materiales, porque no es fácil y había que crear como un prelugar, ¿no?, para empezar a hablar. Entonces, son 5 puntos, para que os hagáis una idea de lo que falta. Vamos con el 4. Y al final, el 5º punto será explicar, como explicaciones prácticas de cómo va a funcionar el seminario, sobre el seminario, en fin, y sobre todo las preguntas, proponer preguntas para que nos podáis proponer preguntas, ¿bien? Entonces, vamos con la 4ª parte. Bueno, yo creo que por lo menos es un buen ejemplo de que queremos que el seminario sea muy largo y dure 3 horas por lo menos cada día. Vamos, es un aviso de verdad, pero no hablaremos. Entonces, digamos que hasta aquí hemos visto que lo que nos permitía pensar las lenguas, las marcas lectales, las variaciones, los trabajos de lenguaje, era primero darnos, poder pensar también a la vez una experiencia, cómo producir una experiencia de presente en la poesía, ¿no? Localizarnos en un lugar, ¿no? Esta localización, esta parte la podíamos, si os habéis fijado en los textos de Sendero, decíamos, en busca de un pig pitching, ¿no? Pues digamos que esta es la parte pig, o sea, la parte de decir, bueno, estamos aquí ahora, vamos a ver si podemos escribir algo aquí ahora, ¿no? Bueno, con ese chuleo del pig, ¿no? Ahora lo vemos luego más, o lo discutimos o lo que sea. Pero digamos que ahora vamos a la parte del pitching, ¿no? Es decir, si nosotros teníamos la hipótesis de que un poeta o una poeta es la que trabaja con el lenguaje, como hay otros que trabajan con otras materias, lo que vamos a hacer es investigar en el lenguaje, ¿no? Por eso tampoco va a ser un taller de escritura creativa exactamente, ¿no? La ventaja que tiene investigar en las lenguas, y no solo en lenguaje abstracto, es que con una lengua, y esto nos lo ha corroborado el libro de Luz Pichel, con una lengua puedes escribirlo todo. Si te pones a pensar en una lengua, puedes escribirlo todo. O sea, puedes cambiar lo del acento, ¿no? Si nos ponemos a pensar en cómo escribiríamos un poema, cómo saldría deprisa en un poema, ¿no? En la morfología, ¿no? Cómo variaríamos las de Vallejo, ¿no? Que está aquí un experto en Vallejo, que estaría muy bien que vinieran a contarnos, ¿no? ¿Cómo remorfologiza el español de Vallejo es español? La sintaxis, las frases, la pragmática, todo. O sea, es tan rico que podemos estar no solo 3 meses, sino 1 año, 2 años, 3 años, probando a ver todo lo que podemos escribir a partir de experimentos sobre el lenguaje, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que, ¿por qué Urraca, ¿no? ¿Por qué pensar sobre idiomas, lenguas, registros que ya tenemos, ¿no? Pues porque podemos escribir muchísimo y nosotros queremos escribir, es un seminario para escribir. Entonces, digamos que tenemos la parte de lengua y luego la parte de construcción, el pitching, ¿no? Entonces, hemos traído un ejemplo, un juego, para que se vea esta parte del seminario que también es así, que es jugar. O sea, no todo es conectarnos con los contextos y discursos, eso siempre va a estar con nosotros, ¿no? Que es que hemos encontrado por ahí dos aparatos, dos apps, además en 404, mucho el inventar máquinas. Otro día fuimos a una conferencia que decían que aquí una conferencia del instituto que decían que los apps, las aplicaciones informáticas como metáforas, ¿no? Para aprender algo. Y dije, pues si tenemos dos apps con los que pensar esto, ¿no? Y representarlo aquí hoy para ver como uno de los procesos que podríamos hacer, ¿no? Que uno es el que los hemos encontrado en internet, el dialectizador. De Dialectizer. Y el otro, VoiceMe, el voceador. Y es que con estas dos cosas podríamos estar un mes y medio, dos, tres, un año. Y entonces decidimos, bueno, pues vamos a probarlos, ¿no? Como un poco, es una metáfora de lo que querríamos hacer, porque obviamente nosotros optimizaríamos esto hasta límites insospechados, porque esto de alguna manera es un poco paródico, ¿no? O sea, se basa en transcripciones fonéticas que parodian y exageran pues dialectos socialmente mal vistos, ¿no? Entonces cogimos y hicimos un texto con trocitos de esta charla que hemos dado de exposición, que el texto es hicimos un texto para la ocasión, un texto collage, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto? Bueno, mientras buscamos el texto que vamos a procesar en estas dos máquinas, también un otro hallazgo que no conocíamos y con el que nos encontramos fue el concepto de Pig Latin. Entonces, no sé, ¿alguien lo conoce? ¿Os suena Pig Latin? Bueno, es un juego de palabras en inglés que utilizan sobre todo los niños y que consiste en quitar a una palabra la consonante inicial y ponerla al final y añadirle una terminación vocálica, que suele ser ay, ey. Entonces, por ejemplo, buk sería uk, ukben, ukben. Bueno, es algo así como quitarle el principio consonántico, ponerlo al final y ponerle una terminación vocálica. Un poco como el lunfardo, ¿no? De inversión, de encriptar, consiste en encriptar el lenguaje cotidiano. Y los niños, es como con una versión más sofisticada de hacer palabras con una vocal solo, ¿no? Que nosotros jugamos de pequeño, ¿no? Poner solo una vocal en una palabra para que no sea fácilmente reconocible, ¿no? Entonces, lo utilizan los niños para hablar frente a los alumnos, frente a los profesores, adultos, y no ser fácilmente entendibles. Y también es un uso del Pidgin Latin que utilizan los angloparlantes cuando van a países donde la segunda lengua es el inglés, es decir, es colonias, etcétera, como para poder hablar sin ser comprendidos, ¿no? Porque es muy, es como desactivar lo muestre ahí, ¿no? El inglés que no se ha entendido por gente de colonia. Entonces, bueno, es el Pidgin Latin que es una de las posibilidades del dialectizador, ¿no? El dialectizador, esa máquina, puede convertir automáticamente los textos que metamos a este y a otros lectos como bueno, vamos a hacerlo. Pero vamos, que estábamos en busca de un Pidgin y hemos encontrado un Pidgin Latin. Y este es el texto que vamos a introducir. El primer verso es del blog, ¿no? Hello World, que se supone que es el primer post. La muchacha de Ocio es ni un penique. Nimis ninis on fire, una variación. Falamos lenguas ruines. Las lenguas ruines sería lo que es proper, eso no lo hemos dicho, como las lenguas ahí pitting, ¿no? Las pig pittings. Dominamos buenas lenguas. We speak proper, but mostly pig shit is what we speak. Ajo extraordinario colorado, traigo a uno lo que dan a cuatro. Y Anamed, que es del vídeo este que no hemos podido ver, pero esa era la repetición fuerte, ¿no? Estamos hartos. Este último verso, que es de Notorious B.I.G., que al final no hemos hablado de él, pero lo hemos usado en los textos de convocatoria, que es Notorious B.I.G. que está contando su vida y cada estrofa termina como, y si no lo sabes, ya lo sabes. Bueno, hemos hecho una traducción local, ya lo sabes, prima. Y vamos a introducirlo, es un juego. ¿Hay internet? Si no. Primero lo vamos a traducir al redneck, ¿no? Sí. No, sí. Walk of me. Vale. Pues al redneck. Ahí está. Lo vamos a pasar al voice me. Te vamos con un PC. How do all about us? Lama Chachatos Yosa Lama and Panik. Nimis Nimis on fire. Nimis Nimis on fire. Almas Lankias ruins. Dominamos Bonalinas. We speak right, but mostly pig shit is what we speak. Ajo extraordinary colorado. Traigo no Quatemiki Lacho. Yanamer. And Etnio doesn't know. No, never. Lepo, Sano Sabis, Yanose, Prima. Y ahora vamos a pasar a... Esto, este juego, la purita también, una cosa que queríamos, que no he dicho, otra de las hipótesis del seminario que es poesía, es el arte del lenguaje, entonces tiene por lo menos una sintaxis, una pragmática, un sistema, un lexicón, una fonología, una fonética y un conjunto de prácticas del discurso asociadas. Bueno, y era una manera de ser. Thank you. quedado un poco... En Pig Latin es bueno, pasado por redneck, cuello rojo, ¿no? Que es un dialecto del sur de Estados Unidos, y luego pasado a su vez por. Pues nada, esto es un ejercicio hacia el paso para ver que nosotros vamos a hacer eso, pero sin apps, ¿no? Optimizado, ¿no? Vamos a intentar buscar la manera de construir todas esas lenguas que vamos a poner en movimiento, ¿no? Y llegamos al final, ya ahora después explicaremos prácticamente cómo funciona este seminario, pero queríamos leer el texto, la cita, que un poco de alguna manera resumiría esto, supongo que en serio o no, porque esto podría ser serio, ¿no? Pero es un poco la utopía de la escritura poética que aquí proponemos, que no tiene que ver con contenidos, ni con temas, ni con mensajes propuestos, sino con este trabajo de lenguaje, ¿no? Y es una cita de Charles Westing que dice: algo poderosamente absorbente es necesario para empujarnos fuera de la mierda, la ideología en la que resbalamos, alterando la mente como el LSD solía hacerlo, y la poesía tiene la misión de ser tan poderosa como la droga más fuerte, ofrecer una visión en sonido que compita con el mundo que conocemos para que podamos encontrar las palabras que desconocemos. Pero de hecho no escapamos de la ideología, no otro quizás ni siquiera diferente, pero un punto alternativo de perspectiva, un enfoque, desenfoque atencional suplemental. El paraíso, como el infierno, es inherente. No hay límites que la lengua no pueda alcanzar. Bueno, pues ya vamos terminando. Y bueno, vamos a hablar de cuestiones más prácticas sobre el seminario. Y a ver, mis papeles. Bueno, queríamos primero plantear la pregunta de en qué consiste Euraca, ¿no? Bueno, es el seminario. Y queríamos decir que no, bueno, definirlo por negación, ¿no? No es un taller de escritura creativa, no es un grupo de lectura, no es una tertulia de poetas. A ver, no es un taller de escritura creativa porque el objetivo, como bueno, ya lo ha dicho María, no es escribir textos creativos, ¿no? No es, la escritura es uno de los objetivos, es un taller para escribir, ¿no? Pero no tiene como objetivo dar como unas recetas, bueno, o tener el foco en escribir textos creativos. Que eso no impide que ojalá todo esto provoque a la larga, ¿no?, que cada uno lo incorpore a su propio proyecto de escritura y pueda tener un efecto, ¿por qué no? Tampoco es un grupo de lectura, aunque la lectura va a ser muy importante y vamos a tener muchos textos en la mesa y en internet, y es importante la lectura, pero esos textos no son textos que vamos a analizar y leer en sí mismos, sino como movilizadores y de las preguntas y de la propia escritura. Son textos para lectura para escribir, ¿no? Entendemos la escritura como lectura, la lectura como escritura, muy interrelacionada, ¿no? Y para pensar, ¿no? Hay también mucho de pensamiento, todas esas cosas juntas. Luego también no es una tertulia de poetas, Nos referimos sobre todo a que no nos gustaría que, por lo menos, que no se viniera con una identidad como poeta, ¿no? Porque algunos podemos serlo, y gente que no, que viene fuera de la poesía, pero no es traer nuestra opinión conformada de poeta y venir como a discutir sobre ello. Que no es que no sea interesante, es otro formato, ¿no? Podríamos haber propuesto una tertulia de poetas, ¿no? Pero aquí no es eso lo que buscamos. Entonces, cuestión un poco como de desabrigarse, o sea, quitarse, bueno, quizá esa inercia, ¿no? De hablar, bueno, de una opinión. Lo que sí que es una invitación, es un lugar y un grupo de gente, una comunidad, es una investigación, una experimentación y un dispositivo de recepción y de misión. Bueno, es una invitación y así nos gustaba como proponerlo, invitar, ¿no? Invitar y no es invitar de una forma llena, es con esa energía, ¿no? De convocar, invitar a la gente para experimentar, para explorar, para investigar, para pensar juntos de forma horizontal. Eso, bueno, lo va a contar más María, ¿no? Y esto se conecta mucho con el marco en el que se escribe este seminario de Jesús Salgado Jara, ¿no? También es un lugar, y vamos a tener un lugar concreto y unas fechas concretas que están en el blog, en el calendario, y que van a ser los miércoles, no el próximo, que es huelga, el siguiente, empiezan los miércoles a las 7, porque queríamos que fuera un sitio de trabajo constante y que hubiera cierto compromiso. Sé que muchos no podrán venir a todos y está totalmente abierto a que cada uno elija las sesiones, el momento, y puedan entrar y salir las personas. Pero sí que nos interesaba que ojalá haya un grupo constante, ¿no? En esa constancia, en esa recurrencia de pensar, de escribir de juntos, mentalmente, hubiera como un compromiso de continuidad en algún parte, ¿no? De los asistentes, sería muy, muy interesante y nos sorprenderíamos mucho todos, yo creo, que esa constancia, y además nos haría poder valorar al final el seminario en todo su recorrido y ver de qué, cómo es, si merece la pena seguir, en qué sentido, cómo seguir, etc. También es un lugar de recepción y de emisión, de recepción de cosas, porque pasan muchas cosas, ¿no? No sé si a lo mejor no somos catastrofistas, ¿no? Pero sí que hemos hablado de carencias, ¿no? De cosas que no vemos y que nos llevan un poco a proponer esto. Pero también suceden muchísimas cosas, pasan muchas cosas y a veces se reciben de forma muy individual y no hay una malla, no hay un lugar como para recibir y leer y crear recepción de cosas, ¿no? De gente que pasa por aquí, de los que aparecen, y también va a ser un lugar para intentar recibir. En este primer tramo tenemos ya invitaciones que recibir a gente muy interesante, pero también poder canalizar estas llegadas y también emitir, por supuesto, pensamiento, textos, y emitir reflexión, proyectos y, bueno, emitir muchas cosas, ¿no? Pues más o menos, a ver, ¿qué podría faltar? No sabíamos. No queríamos hacer una selección de gente por un número, porque no sabíamos quién podría estar interesado en hacer esto. Entonces, las sesiones son siempre abiertas y de acceso libre y silvestre. Nos gustaría pensar que va a haber un compromiso para que así haya unos vínculos, un compromiso de trabajo, ¿no? Que estaría bien que si venimos, pues que varias personas hayan leído libros a propósito, que hayan hecho los ejercicios de escritura, si les parecía, que lleven sesiones. Porque esta es la de, queríamos hacer una invitación llena hoy con lo que hemos trabajado para proponer, pero la mutación del seminario depende de la gente que participe y de llevar las sesiones entre todos. Entonces, eso se hace más difícil con grupos móviles, ¿no? Se hace más sencillo con un pequeño compromiso de venir todas las semanas o más o menos. Siempre además que se tenga en cuenta que las sesiones en las que hay invitaciones de fuera son un poco quizá más fáciles de conectarse de una en una, ¿no? Entonces esas son cuatro, ya las digo así, como estamos presentando todo. El 28 de noviembre viene Esteban Pujals, que es profesor de literatura norteamericana, porque este tipo de práctica, precisamente porque quizá el inglés americano no es tan se tenía que transcribir distinto, etcétera, se ha dado mucho la literatura norteamericana. Aún no sabemos de qué va a hablar, pero va a llevar la sesión. Quiere decir que tampoco va a ser una conferencia. O sea, va a proponer unas lecturas, las vamos a hablar entre todos, le hablará quizá al principio, luego les veremos cómo hacer la réplica. El 19 de diciembre vienen Claudio Gaete y Ángela Segovia, que viven ahora en Barcelona, y Claudio es un poeta chileno y Ángela vive en Chile también. Van a traer muestra de poesía última chilena, que tiene mucho que ver con esto, y un marco de reflexión sobre esa poesía afro-latinoamericana a partir de los textos de Eduard Glissant, ¿no? Que es, el año pasado, que es un poeta de origen caribeño, y bueno, Claudio ha traducido una antología de él, de poetas caribeños, etc. Entonces, esa sesión tendrá una parte de recital, una parte de charla, quizá la parte de conversación va a ser un poco más corta. En enero, el 23, presentamos el libro de Luz Pichel. Va a recitar ella el libro, con Diminutos Salvamentos, la colección. Es un libro, bueno, yo creo que es un libro importante. Bueno, y esa sesión probablemente simplemente sea hablar, porque a la siguiente semana haremos el trabajo sobre el libro, ¿no? Esa sesión de trabajo la llevará Germán Labrador, que es de Pontevedra, pero algo más, ¿no? Y trae ya propuesto unas lecturas, por ejemplo, ¿no? Están en el blog, son unas lecturas que las van a conectar con Castelao, con León Felipe, con esta memoria, ¿no? De memoria que no tenemos o podemos abolir o tenemos que construir. Y con todos los problemas de lengua y de clase que hay en ese libro, ¿no? Pues a mí me parece una oportunidad increíble, ¿no? Poder llegar ya a lo concreto, ¿no? Porque una cosa es leer los libros, otra cosa escribir nuestras prácticas, y otra vez cuando los libros están escritos, que todo eso colapsa, ¿no? En un punto, ¿no? Y ese puede ser el libro, ¿no? Y más o menos así. Parece un poco informe todavía, es un experimento, no sabemos cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo lo vamos a llevar, pero pedimos el compromiso de llevarlo entre todos. Hoy hemos hecho esto porque era lo que traemos, lo que teníamos. Podíamos haber elegido un tema, de hecho, mucho más accesible para nosotros, mucho más manejado, pero bueno, ahora explico por qué queríamos este tema. Nos vamos a organizar así, como aquí los miércoles a las 7, yo diría 3 horas, vaya, mínimo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, ya que venimos de estar un tiempo. Y los libros, no es obligatorio leerlo, obviamente, ningún libro es obligatorio de leer. Están, todo lo que hemos podido lo hemos subido al blog, está en el programa. La editorial Vox de Argentina, teníamos completamente pirateada y fusilada, le pedimos permiso y lo ha dado como entusiasmada. El Desiderio, el de la Sancita, nos ha dado su SOPERMI, que es permiso lunfardo. Y están muy contentos y sienten que nos han escrito una carta diciendo que sentían que en la posición huracán tenía que ver con la posición sudaca que ellos construyeron en los 90. Nosotros que estábamos muy asustadas y resulta que ellos lo han reconocido. Bueno, hemos subido lo que hemos podido. Nos ha llegado un vídeo ya al blog que nos parece que es justo lo que estábamos buscando, el del rap de los sin papeles, los archivos de los commons líricos. Queremos hacerlos. Y tenemos un montón de ideas de trabajos de escritura para hacer. No es escritura creativa en el sentido de que cada uno tiene su proyecto y no tiene que venir aquí a aprender a escribir. Ya todo el mundo sabe leer y escribir, ¿no? Nosotros creemos que todos somos iguales aquí, en los que nos sentemos en esta mesa. Lo que vamos a hacer es pensar unas cosas juntos y ver si eso motiva escritura y luego muta y se da en textos que puedas reconocer como poemas, pero no sabemos la manera. Solo sabemos que leer y escribir a la vez es lo que queremos hacer, ¿no? Más o menos. Ah, y la lista de correos, vale. Entonces, esto como hoy se va a materializar, vamos a hacer una lista de correos que vamos a intentar que sea también una herramienta de trabajo, o sea, no para mandar convocatorias, para eso ya está el blog. La lista de correos para que entre todos, o sea, que haya una conversación semanal antes de la sesión y luego después de trabajo de irnos mandando, o sea, hemos leído esto, lo conecto con esto, he hecho esta reflexión sobre el texto. Esto creo que lo desarrollaremos más el próximo día, pero si ahora pasamos una hoja, solo sabed que esa lista de correos es abierta, como todo en este seminario, pero que es para recibir muchos correos. Esperamos. O sea, que es una herramienta de trabajo del seminario y como es un experimento, no sabemos cómo va a ir, vamos a intentar llevarla así que no sea pesada, pero que sea densa, ¿no? Y más o menos esas son nuestras herramientas, ¿no? Solo nos queda un punto y ya. Y ya. Las preguntas, ¿no? que es por qué Eureka, ¿no? O sea, eso está en los textos que hemos emitido ya, con mucho descaro probablemente, en el sentido de que, como veis, esto acaba de empezar y está abierto, ¿no? O sea, no tenemos la respuesta entera. Ni siquiera una parte, son preguntas, pero... llevamos por lo menos un año y medio deseando que algo para trabajar en poesía sucediera, ¿no? Y venimos de mucho trabajo colectivo sobre poesía en Madrid, muchísimo, mucho tiempo. Eso nos llevó a pensar, ¿por qué no hacemos un seminario en el que se escriba la historia de los últimos 10 años de poesía en Madrid, ¿no? O sea, como qué textos fueron relevantes, qué tal cual. Y dijimos, bueno, eso sería demasiado pequeñito. Teníamos claro que querías que fuera un trabajo de lenguaje, ¿no? De lo que podíamos hacer juntos. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no leemos a uno de estos que tiene mucho, mucho verbo, ¿no? ¿Por qué no leemos a Valentín un año? Nos gustaban estos poetas latinoamericanos que vamos a traer, ¿por qué no hacemos solo de eso, no? Y entonces, un año o dos años llevamos hablando de esto. Y entonces nos pasó que se hizo obvio o evidente que había que hacer algo, que tomara una posición, no quiere decir un contenido completo. Se nos hizo evidente, de hecho fue lo que nos aceleró la pequeña diletancia para empezar. O sea, si todo se desmoronaba, también queríamos estar ahí para poner nuestros pedazos y darle la vuelta a esas fotos del comienzo, en el sentido de que nosotros sí tenemos agencia en nuestras cenas de Navidad, las montamos nosotros y nos ponemos contra los fondos que queremos y emitimos para que alguien reciba la señal, ¿no? Sí, por eso usamos un poco el lenguaje de la crisis de una manera descarada o también ligera para conjurar el miedo. Y hemos decidido que Eureka no es un movimiento, por supuesto, no es nada, pero es un dispositivo, si queréis usarlo, un término dispositivo de, y aquí viene el final, oportunismo político y populismo poético. Porque es obvio que no tiene un discurso político cerrado, sino que considera la política algo que se hace en las formas culturales. Pero es oportunista porque se quiere colocar en el aquí, en el ahora, y no en otro lugar. Y es populismo poético, si quieres, porque vamos, toda la imaginería que hemos usado, no es habitual en poesía aquí en España, ¿no? Todas las cosas que estamos cruzando al azar, bueno, no al azar, pero con un poco de promiscuidad y con experiencia, con un poquito de... Pues sí, de populismo, en el sentido de que creemos que aún se puede gastar unas monedas en hacer esto. Entonces, esos, si queréis, los discutimos luego, pero creo que son premisas que ya hemos desnudado. O sea, sí, es populista, es oportunista el término, pero eso nos sirve para pensar en algo, ¿no? Y ya, ya está. Así que las preguntas y respuestas. Hablado demasiado, ¿no? Las preguntas se hacen difíciles. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, genial. Supongo que se canalizará más en la siguiente sesión, donde todos estaremos ya en la mesa en un plano de conversación muy fuerte. Pero. Si alguien, alguna pregunta o alguna. Respuesta. No, no es una, ni es una pregunta ni es una respuesta, pero algo que habéis empezado con un buen ejemplo de prisa de prisa. Una cosa importante en esta película es cómo se hizo el rodaje. Los actores en la película no eran actores realmente, con lo cual no eran gente capaces de memorizar un guión, interpretarlo bien, con lo cual la dirección se hizo un poco de una manera casi improvisada. Y ahí está la cuestión del habla. Y realmente la película se sostiene mucho precisamente en algo que se cuela, digamos, en lo que sería una escena cinematográfica normal, de repente se cuelan unas voces distintas. Y creo que hay algo muy importante allí en todo lo que habéis hablado, que es la distinción entre quién habla allí. ¿Esas personas hablan o son habladas? Creo que es una distinción bastante, bastante importante en ese sentido, porque habéis hablado un poco de ese, bueno, saquemos lo lírico de lo lírico, quizás lo lírico no esté en esos espacios cerrados, pero también pensar que esos ejemplos son, también se dan de alguna manera, eso de los sans-papiers también, se dan porque alguien se cuela y puede vocalizar algo, puede enunciar algo. No sé si me estoy explicando bien. Una cosa muy importante en el trabajo de este poeta que pusiste, Jordan Scott, el tartamudo, es que él, a través de su tartamude, articula algo. Pero él es el tartamudo, nadie se lo está imponiendo. O sea, no está hablando el lenguaje de otro. Con lo cual está generando un lenguaje otro que es el suyo propio. Pero eso es un aspecto fundamental en eso. El sans-papiers de alguna manera también, creo. O sea, quizás esté más cerca de lo que decía Ken Goldsmith de la escritura no creativa, ¿no? Es decir, igual va de samplear y recoger cosas que se oyen más que de escribirlas, de alguna manera. Realmente no hay diferencia, que es lo que intentábamos decir, que a lo mejor con lo de creativo o no creativo, o sea, no, el trabajo es el mismo. Lo tengas dentro o lo tengas fuera, tienes que elaborarlo de ahí. O sea, no se trata de ser el tartamudo. O sea, el tartamudo podría también elaborarse. O sea, podríamos escribir, podría ser una práctica, escribir tartamudo. Claro que si tienes la experiencia física, puedes investigar sobre tu cuerpo. Pero es igual que investigar en una prosodia que ya existe o en un texto que ya está escrito, ¿no? Sus recursos antiguos, los antiguos tampoco sabíamos, o sea, tenían una oralidad distinta, etc. O sea que no establecemos diferencia entre lo que sale de dentro y lo que está fuera. Esa es como la posición de lenguajeo, o sea, de que todo es el mismo plano del lenguaje, más o menos. En ese sentido era lo que decíamos, no es creativo, no, claro, tú vas a elaborar tus contenidos, eso es obvio siempre, sino vamos a pensar los lenguajes, ¿no? Las maneras de elaborarlos, de poner el foco, del color, de tal. ¿Hay más dudas sobre cómo funciona el seminario para alguien que esté interesado? Solo una pregunta respecto a la lista de correo. ¿Generamos espontáneamente cosas que, o sea, que nos interesen y las comentamos o un link, o eso es un bombardeo demasiado excesivo que se hace cuando uno tiene el deseo de transmitir? Pues yo creo que si tenemos en cuenta que el modelo que queremos establecer es de una conversación seria, o sea, una conversación pero intensa, no creo que nada sobre. O sea, que si se cruza algo que es justo lo que estamos, ¿no?, discutiendo, vamos, que eso lo puede valorar quien manda el mail, ¿no? Vamos a intentar, esto lo íbamos a hacer como escribirlo primero a quien se apunte en la lista, ¿no? Para no. Pero vamos a intentar también generar todos textos sobre los textos de la semana, ¿no? O sea que si la primera sesión, que es el 21 de noviembre, porque mi primera huelga, el 21, de aquí a entonces hay un montón de textos ahí para leer, obviamente no obligatorio. O sea, vamos a trabajar más tres libros, el de Melgarejo, el de Cucurto y el de Desiderio. Entonces, si de aquí al 20, eso lo escribimos en la lista, se genera textos sobre esos textos o cosas que se cruzan para conversar sobre ellos, es para lo que usaremos la lista. De tal manera que cuando vengamos aquí haya ya un trabajo previo, sepamos lo que hemos dicho, ¿no? No hace falta hablar ese día para que estemos en la conversación, porque también depende del número y del tiempo de las conversaciones. A lo mejor una persona no puede participar tanto un día porque no ha cuadrado, pero están los textos participando, ¿no? Ese tipo de uso de la lista, creo que eso es fácil de entrar en el procedimiento, quiero decir, que de automoderarse y al revés, de invitarse a desbarrar, ¿no? Con el respeto hacia el resto de las personas participantes, vaya. No sé si eso queda. Sí, sí, la próxima sesión del 21, si ya hay algo planteado o todavía no sabéis cómo va a ser. Ahora creo que María va a pedir el blog del seminario donde está el programa. Y podemos ver, bueno, la presentación y el miércoles 21 hay unas lecturas de trabajo que están aquí, las podemos descargar. Esas son las lecturas centrales y, bueno, lecturas de fondo y como para ampliar, quien quiera ampliar, quien quiera profundizar y algunas cuestiones sobre lo que se va a hacer ese día. También nos gustaría, ya no queríamos sobrecargar más de información, pero queríamos proponer una práctica, aparte de, bueno, leer estos libros para discutirlos. Nosotros vamos a proponer preguntas ese día, ¿no?, para agitar la conversación sobre esos textos. Pero queríamos proponer, por la lista lo haremos, un primer ejercicio para que la gente que venga traiga un pequeño texto de presentación, pero eso lo hacemos por la lista de correo. Para quien de aquí estéis interesados, supongo que mucha gente a lo mejor ha venido a ver qué onda, ¿no?, con el seminario. Vamos a intentar, probablemente este mes llevemos más el peso de agitar la conversación nosotras, pero vamos a intentar buscar el modo de que el seminario se lleve a sí mismo, o sea, que luego la siguiente sesión la canalice otra persona o tres, cuatro del seminario. O sea, que aunque hoy hemos sido muy pesadas y otro día llevemos ahí un poco el peso de empezar a hablar, vamos a intentar que luego, entonces la participación es fundamental. Por eso, apuntaos en la lista si queréis ahí trabajar con nosotras y ponemos la primera práctica y vemos el siguiente día a ver cómo nos sale el conectar las lecturas, ¿no? Estas lecturas de Argentina de los 90. Sí, está en Pensado. Ahora la subimos en un post, sí, en Pensado. Está. Ah, bueno, y para quienes sigáis en pie y queráis ir, vamos a ver, nos organizamos una fiesta de baile y una comida y bebida. Bueno, comida no hay. Como para seguir estando y conociéndonos, y yo qué sé, hablando de esto, están los playos ahí, el marcador 34 en Oporto, que está aquí al lado, y vamos ya, o sea. Es decir, si queréis venir, vamos directamente, sin cañas de por medio, pues tenéis allí el sitio para estar. Y para bailar. Y para bailar y ver si los poetas. Bueno, que gracias por venir igualmente. Nos queréis, vamos.